Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Cómo están? Hoy miércoles 22 de enero. El tiempo pasa rapidísimo, no sé si ya se dieron cuenta. Pero ya es 22, ya estamos a más de la mitad del primer mes del 2025. Y bueno, gracias por acompañarme, gracias a todos ustedes por escucharme, por escucharnos, no solo a mí, sino a todos mis compañeros de La Voladora Radio. Recuerda que nos puedes contactar vía telefónica al 55 40 26 18 14 por nuestro WhatsApp, por La Voladora Radio, en Facebook, X, Tweets e Instagram. También vía telefónica al 597 97 852 52 y puedes escucharnos también a través de www.lavoladora.org. Gracias a ustedes por escucharnos y gracias también a nuestra operadora, que sin ella no podríamos tener este espacio. Y ustedes no podrían escuchar a partir de toda la magia que ella hace. Así que muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de dinero. No sé si escucharon y le pusieron un poco de atención a la canción con la que comenzamos el día de hoy, que dice Dinero Ven. Y bueno, el dinero es uno de los temas que a muchos nos puede gustar y a muchos otros nos puede asustar. Si ustedes han escuchado la cortina ya del programa, hablamos de bienestar físico, mental, emocional y financiero. Y así como para tener bienestar emocional, para tener bienestar físico, para tener bienestar mental, hay una serie de cosas que tenemos que hacer. También para tener un bienestar financiero hay una serie de cosas que tenemos que hacer. No solamente se trata del dinero en sí, sino que hay muchas otras cosas ahí atrás para nosotros. Y que bueno, si las vamos escarbando y si las vamos encontrando y reconociendo, vamos a poder tener con mayor facilidad un cambio, vamos a poder tener mucho más dinero del que estamos teniendo ahora, siempre y cuando lo querramos. Y no se trata de que vas a trabajar muchas horas más, y no, tampoco se trata de que te metas a un esquema Ponzi o un esquema piramidal. Se trata de que comiences a tener información. La información es una de las cosas mucho más importantes que podemos tener. Cuando nosotros tenemos información, podemos tomar decisiones o elecciones o hacer elecciones con mucha más precisión. Y del dinero es de lo que menos información nos han dado. Me encantaría, si ustedes quieren, que en la transmisión por Facebook me puedan escribir, o si nos quieren mandar un mensaje por WhatsApp o alguno de nuestros otros canales, que nos escriban: cuando piensas en dinero, ¿en qué piensas? O ¿cuál es la primer sensación que tienes, el primer pensamiento que tienes cuando hablas de dinero o cuando escuchas hablar de dinero. ¿Qué es eso que piensas? Por aquí, una de las primeras cosas que surgen en mi cabeza a partir de algunos talleres y de algunas clases en las que he participado y que la gente suele decir es: el dinero no está en los árboles, el dinero no se da en los árboles. Sin embargo, para todos aquellos que se dedican a la agricultura, que tienen árboles frutales y que a partir de esa producción generan dinero, podríamos decir que el dinero sí se da en los árboles. Solo no es lineal. Recuerden, aquí siempre hablamos de cosas que no son lineales. ¿Qué más? ¿Qué piensas tú? Escríbenos y compártenos qué piensas tú cuando escuchas la palabra dinero. ¿Te da emoción? ¿Te da miedo? ¿Te da ansiedad? ¿Qué pasa contigo cuando escuchas la palabra dinero? Y bueno, eso nos va a dar como un poco o un mucho de información de por dónde tenemos que comenzar a trabajar para que tú puedas cambiar eso. Y ya te decía yo que tenemos que informarnos, tenemos que tener información. En la escuela, salvo cuando tú estudias alguna carrera técnica o una licenciatura que está enfocada hacia las finanzas, que está enfocada hacia la economía, hacia la contabilidad, más allá de eso no se habla de dinero. E incluso en esos espacios no se habla de finanzas personales. Se habla de cómo utilizar la economía, las finanzas hacia otros, ¿no? Hacia un trabajo para otros. Pero aquí de lo que quiero es que tus finanzas personales sean sanas, estén sanas. Y tener finanzas personales va mucho más allá de no tener deudas. Hay muchas cosas que implican que tú tienes unas finanzas personales sanas. Platícanos, ¿qué es para ti? Y bueno, durante el transcurso del programa del día de hoy vamos a revisar no solamente, bueno, algunas de las experiencias que yo tengo en el tema del dinero, no solo en de cómo yo he logrado cambiar mi realidad financiera, que aún no estoy en donde me gustaría, sin embargo, cada vez me acerco más. Y estoy muy lejos de donde estaba. Yo estudié psicología y después hice una maestría en psicoterapia, pero jamás me hablaron de dinero. Jamás me dijeron que yo tenía que pagar impuestos. Ni siquiera me dijeron eso. O sea, tenemos muchas deficiencias cuando hablamos de temas de dinero. Hay mucha falta de información. Y entonces vamos por la vida con miedo al dinero. Y con miedo a la falta de dinero. Es decir, no quiero que me falte, pero si lo tengo tampoco sé qué voy a hacer con él. Y la mayor parte de las personas en realidad lo que quieren con el dinero es gastarse el dinero. No tenerlo. Esa es la única, esa es una de las cosas que yo he visto a lo largo de estos años. La mayor parte de la gente no quiere tener dinero. Lo que quiere es gastarse el dinero. Y entonces me vas a decir, Tony, ¿y entonces para qué quiero dinero si no es para gastármelo? Bueno, el dinero, esta frase que te voy a decir ahora, yo la escuché hace unos 6 años más o menos y de verdad me dio un vuelco en la cabeza. Y lo que yo escuché fue, el dinero no es para gastarse. El dinero es para crear realidades diferentes. ¿Y cómo es eso? Imagínate que tú tienes tanto dinero que puedes cambiar la realidad de alguien más. Y puede ser de los perritos de la calle, si eso es lo que a ti te gusta. O puede ser de los gatitos abandonados, si eso es lo que a ti te gusta. O puede ser de los ancianos que no tienen en dónde vivir. Y puede ser de los niños que tienen alguna enfermedad. Puede ser de lo que tú quieras. Y una de las cosas más importantes es que puedas utilizar este dinero para cambiar tu realidad. No para gastártelo, sino para cambiar tu realidad. ¿Y cómo es que puedo cambiar mi realidad? Bueno, quizá puedes comenzar a integrar a tu vida cosas que te hacen mucho más feliz, experiencias que te hacen mucho más feliz, estas experiencias que por cuestiones de dinero has venido dejando a un lado, no les has hecho caso. ¿Y qué tal que es momento de que comiences a crear el dinero que te permita cambiar tu vida? Que permita que tú puedas tener una vida mucho más grandiosa, mucho más divertida, mucho más feliz y haciendo todas aquellas cosas que hacen vibrar a tu corazón. Pues hoy, más adelante, regresando del corte, vamos a hablar más de esto y vamos a tener mucha más información que te permitirá, si tú lo usas, comenzar a cambiar tu realidad financiera. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Bueno, después de este corte breve que tuvimos, ok, esta garganta ya no quiere. Bueno, me gustaría leerte un poco. Bueno, no es como que me voy a poner a leer todo el documento, pero sí me gustaría hablarte un poco de la historia del dinero. De acuerdo al Banco de México, y este es un documento que tú puedes encontrar en internet, y es un documento del Banco de México, en el que nos habla de la historia del dinero. Y bueno, la historia del dinero es en todo el mundo igual o similar. Y se remonta a los años 8000 y entre el año 8000 y 4000 antes de Cristo, cuando lo que se utilizaba era el trueque. ¿Qué era lo que pasaba? Es un poco de esta historia. Imagina que antes de que tuviéramos el dinero como hoy lo conocemos, la gente, había quien tenía vacas, había quien tenía gallinas, había quien tenía cerditos, había quien tenía semillas. Y entonces lo que empezaron a hacer era trueque, es decir, cambiaban un producto por otro. Es decir, un equivalente a una gallina por semillas o por fruta. Y entonces así es como comienza este tema del dinero, haciendo trueque. No sé si ustedes lo hacen, pero bueno, yo algunas veces también sigo utilizando esta técnica del trueque. Es decir, cambiamos algo que tenga un valor similar o el mismo valor del producto. Entonces, bueno, así fue como comenzó. Pero, pues, definitivamente llegó un momento en el que no era tan sostenible. ¿Por qué? Porque si yo tenía una vaca y la otra persona tenía gallinas, a lo mejor, bueno, podría disponer de las gallinas con más facilidad, pero una vaca, a lo mejor ya era un poco complicado. Y entonces se tuvo que buscar una forma diferente. ¿Por qué? Porque ya no podía estar cambiándolos. Porque, bueno, si yo había cambiado la gallina o si yo había cambiado la vaca, que era un animal mucho más grande, probablemente durante mucho más tiempo no iba a querer cambiar, pero también iba a perder la oportunidad de recibir otros productos. Entonces dejó de funcionar al 100% el trueque y se comenzaron a utilizar conchas y semillas como esta otra forma de pago. Y entonces nuevamente era, digamos, seguía siendo un trueque, pero ahora, la moneda eran semillas y conchas. Después comienzan en entre el 600 y el 575 a.C., se utilizan metales, de metales a monedas. Y los metales preciosos como el oro y la plata fueron los que comenzaron a utilizarse básicamente en Turquía. Y ya entre el 800 y el 1000 comienza a utilizarse en China los billetes. Nos dice aquí que alrededor del año 800 hubo escasez de cobre, que era el material con el que se fabricaban las monedas. Entonces el gobierno chino comenzó a utilizar lo que llamaron notas de valor, los que se convirtieron en los primeros billetes. Y entonces pasamos de hacer trueque hasta hacer billetes. Estas notas de valor, bueno, pues era una notita, era un papelito en el cual se anotaba la cantidad y estas se iban guardando y se utilizaban, pues. Y ya en el año 1100 inician los primeros bancos. Los bancos son estas empresas que lo que hacen es intermediar entre los clientes que depositan su dinero y los clientes que piden prestado. Sí, son unos intermediarios entre quienes depositan el dinero para generar ahorro y los que dan, piden prestado. ¿Sí? Entonces, así es como inicia. El banco, el primer banco conocido fue en Europa y de ahí se fueron extendiendo hacia Asia y obviamente América, y esto incluye México. Actualmente no solamente tenemos dinero en billetes, en monedas, en tarjetas de crédito, en tarjetas de débito, en cheques. También existen ahora otro tipo de monedas que son las criptomonedas, que son monedas 100% digitales. Entonces, si se dan cuenta, el paso del dinero ha venido moviéndose, se ha venido cambiando. Y una de las cosas, o bueno, ¿para qué nos es útil el dinero? Por supuesto que el banco dice que para ponerle precio a las cosas y comparar su valor, ya que sin él no sabríamos si es caro o si es barato. Y recuerden que el precio es algo completamente subjetivo. El precio de las cosas es algo subjetivo. Cada quien decide el precio que los productos tienen. ¿De qué forma? De forma subjetiva. Y el valor de los billetes, el valor del dinero, es algo que en lo que todos nos ponemos de acuerdo. todos estamos de acuerdo en cuánto vale nuestro billete. ¿Sale? Y bueno, pues en México tenemos el peso mexicano y en cada país hay una moneda diferente. También nos dice aquí que el dinero es útil para guardarlo y después comprar, pues conserva su valor en el tiempo y por eso podemos ahorrar. Aquí, bueno, esto ya les dije, esto es del Banco de México, eso es lo que dice el Banco de México. Sin embargo, algunos financieros, algunos economistas, incluso algunos banqueros, nos pueden decir que no te conviene ahorrar porque el dinero empieza a perder su valor. Y entonces que lo que tienes que hacer es invertirlo y hacer o utilizar algunas otras estrategias para que tu dinero siga conservando su valor e incluso comience a subir de valor. Muchas personas piensan que el dinero solamente se trata de esos billetitos, esas moneditas que traemos, mi bolsa quedó lejos, pero bueno, esos billetitos, esas monedas que traemos en la cartera, esas tarjetas. Pero hay muchas otras formas de dinero. No solamente se trata de billetes, de tarjetas, de monedas. Ya hablábamos del trueque. Ahí no necesariamente son billetes y monedas, sin embargo, sí existe un valor. Otra de las cosas, muchas veces a mí me ha tocado hablar de esto con amigos, que les digo, es que si alguien te invita a cenar, eso es dinero. Esa persona te está dando dinero. No. Y pareciera que en nuestra mente el dinero únicamente son las monedas y los billetes, pero no, el dinero es eso que te invitaron. Ese día que te encontraste a alguien en el transporte público y te pagó tu pasaje, te está dando dinero. No te está dando las moneditas exactamente en tu mano, sin embargo, te está dando dinero. Hay muchas formas en las que el dinero llega a nuestra vida. Y muchas son por medio de regalos. Entonces, ¿cuántos regalos recibes? ¿Cuántas veces te invitan a comer, te invitan a desayunar, te regalan una bolsa, te regalan un libro? Todo eso es dinero. Te regalan un curso. Todo eso es dinero que tú estás recibiendo. Así que es momento de comenzar a cambiar nuestro chip con el tema de recibir dinero. Porque recibir dinero no solamente es el que te den monedas, billetes, cheques o te hagan depósitos. Recibir dinero también es recibir todos estos regalos. Y bueno, quisiera yo saber quiénes de ustedes que nos están escuchando quieren recibir dinero en forma de regalos. Porque aquí tenemos algunos regalos para ustedes. Lo único que tienen que hacer es mandar un inbox a el Facebook de La Voladora o a el WhatsApp de La Voladora y pedirlo. ¿Qué es lo que tenemos para ustedes? El libro recomendado en Ágora, la publicación más reciente del escritor Rubén Soriano. Narra su concepción actual del mundo y de las cosas, tocando temas de interés popular como la justicia y el sufrimiento, el amor y la libertad, el propósito de la vida y existencia de Dios, pero desde un punto de vista que considera lógico y racional, por lo que al mismo tiempo presenta algunos conceptos de ciencia interesantes para el público en general y que de cierta forma logran compaginar con todo lo expuesto por su autor. Ágora está disponible en las librerías Gandhi, El Sótano y Gonville. También lo puedes encontrar en Mercado Libre y hoy es un regalo para ti aquí en La Voladora. También, otra de las invitaciones que tenemos para ti es que tú regales dinero. ¿Cómo es eso de que tú regales dinero? Pues sí, que visites la exhibición de arte Cotolengo. Acude a el taller gastronómico Oscar López y adquiere una de las piezas elaboradas por los chicos de la Casa Hogar, Cotolengo. Que estos cuadros ellos los hacen durante sus talleres ocupacionales. Así que apoyas el trabajo de esta casa hogar. Estas son una forma en la que tú recibes dinero, que es con un libro de regalo, y una forma en la que tú das dinero al momento de comprar una de estas obras y de permitir que lleve dinero a esta casa hogar. Y eso también es parte del tema del dinero. el dar y el recibir. En la medida en la que tú das, también puedes recibir. Si todo lo quieres tener, si quieres tener el dinero ahí todo guardado, lo que va a pasar con el dinero es que, como un charco de agua, comienza a pudrirse. Es decir, no sirve para nada si solo lo tienes ahí acumulado. Lo que tienes que hacer con el dinero es moverlo. Moverlo, moverlo y moverlo. ¿De qué forma lo puedes mover? Bueno, hay muchas opciones para ti para poder crear más dinero del que estás teniendo. Y recuerda que estábamos, antes del corte hablamos de que el dinero es para cambiar vidas. ¿Cómo puedes cambiar la vida de uno de estos chicos que hizo un cuadro que tú compras y que ahora puede llevar el dinero para las necesidades de los chicos de la casa Hogar Cotolengo? Así que bueno, ahí están dos formas prácticas en las cuales podemos comenzar a jugar con el dinero. Y ahora te voy a recomendar tres de mis libros favoritos. Tengo muchos más libros del dinero que me gustan. Sin embargo, estos me parecen como sencillos y que nos permiten obtener información. Que ya te decía antes del corte, la información es bien importante. Si tú tienes información, si tú te informas, si tú te educas en finanzas, va a ser mucho más fácil que tu situación actual cambie, que comiences a tener finanzas sanas. No importa la cantidad de dinero que tengas en los bolsillos o en la cuenta bancaria, se trata de que tengas una relación sana con el dinero. Y aquí lo podemos abordar desde muchos lugares. Y cuando te digo que te eduques en finanzas, no te estoy diciendo que te vayas a hacer una licenciatura, una maestría, un diplomado. Comienza a leer. Comienza a utilizar esos elementos que están a tu alcance para poder informarte. No me creas a mí. Recuerda, no me creas a mí. Vamos a ir a buscar mucha más información. Y el primer libro que te voy a recomendar, que es de finanzas, pero que los maneja de una forma súper clara y accesible, y que además otra de las ventajas es que es un libro que está aterrizado en México. Es decir, te habla de las finanzas en nuestro país. Y eso nos da muchos más elementos. El libro se llama Money Coach, todo lo que necesitas saber de finanzas personales. Mejora tu vida financiera. Y es investor.com.mx. Para quienes están en Facebook van a poder verlo. Espero que se pueda apreciar un poco ahí a esa altura. Este libro lo podemos encontrar en diferentes plataformas como Amazon, como Mercado Libre. Y ahí pueden... Miren, ahí ya nos están haciendo la magia para que ustedes puedan verlo, quienes están en Facebook. Este es un libro que es basiquísimo y trae muchos ejercicios que si tú comienzas a hacer, vas a comenzar a cambiar tus finanzas de forma muy fácil y rápida. El segundo libro para aprovechar el Zoom que tenemos ahora es este. Y se llama El dinero no es el problema, tú lo eres. En este libro se aborda desde una perspectiva muy diferente el tema del dinero y nos invita a cambiar nuestros puntos de vista con respecto al dinero, nuestros hábitos y diferentes elementos para que tú puedas comenzar a tener una relación mucho más sana con el dinero. Y el tercer libro es este, se llama ¿Eres una chingona o un chingón haciendo dinero? En este libro, la autora nos habla de su experiencia para cambiar su realidad financiera, qué son las cosas que ella hizo, y vienen aquí varios ejercicios que si tú los haces al momento de leerlo, vas a poder comenzar a cambiar todo con respecto al dinero. Y recuerda, es todo cuanto tú quieras, todo se puede cambiar. El tema es que tú quieras cambiarlo, que tú quieras hacer algo diferente. E insisto, no se trata de que trabajes muchas más horas de las que ya trabajas. Se trata de que comiences a cambiar tus puntos de vista, tus pensamientos, lo que crees con respecto al dinero y que comiences a tener información y educación financiera que te permita cambiar todo en tu realidad financiera, y entonces puedes comenzar a tener mucha más facilidad y bienestar en tus finanzas. Entonces, estos son los tres libros que yo te recomiendo si estás en Facebook. Bueno, ya pudiste ver la imagen para tomar nota perfecta. Si no estás en Facebook y nos estás escuchando, bueno, los nombres son claros y los puedes conseguir con facilidad en su versión impresa o en su versión en línea. Me parece que el de Money Coach solamente es en versión impresa. No estoy segura. Eso tendríamos que revisar si lo puedes comprar también en línea. Sin embargo, bueno, pues date una vueltecita por tu tienda de libros favorita en línea para que ahí puedas revisar estos tres títulos que te van a comenzar a mover del lugar en el que te encuentras. Y bueno, vamos a seguir aquí hablando de dinero y de cómo podemos cambiar estos pensamientos. Ya lo hemos hablado en otros programas, nuestro punto de vista crea nuestra realidad. Si el punto de vista en tu familia es que el dinero es muy difícil, vas a empezar a generar eso en tu vida. Seguramente así te lo enseñaron. Si en tu familia se piensa que el dinero hace que las personas sean malas y malvadas, bueno, pues vas a tener ese punto de vista tú también. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú crees o tu familia cree que las personas son malas o son malvadas cuando tienen dinero, ¿cuándo vas a tener tu dinero? Probablemente nunca. ¿Por qué? Porque si tienes dinero te vas a convertir en una persona mala o malvada. Y en realidad no pasa eso. Hay muchas cosas, hay muchos temas alrededor del dinero. Se piensan y se dicen muchas cosas alrededor del dinero y hay muchas que no son reales. Recuerda, el dinero lo que va a hacer es potencializar lo que tú ya eres. Es decir, si tú eres una persona que va por la calle dándole monedas a las personas que piden, porque eso te hace feliz, porque eso te enseñaron, porque eso te permite sentir cierta satisfacción, ¿qué va a pasar si tienes más dinero? Seguramente harás más donaciones. Seguramente harás donaciones a otros lugares, a otras personas, y tu impacto puede ser mucho más grande. Entonces, lo que hace el dinero es potencializar quién tú eres, lo que tú eres. Si tú eres de esas personas que van por el mundo rescatando perritos y tienes dinero, ¿a cuántos más perritos puedes rescatar? Si a ti te gustaría que haya espacios mucho más verdes en tu ciudad, con más árboles, con más plantas, con más flores, ¿qué vas a hacer si tienes más dinero? Seguramente crear esos espacios. Esto coincide con lo que te decía hace rato. El dinero es para cambiar realidades. ¿Cuál es la realidad que tú quisieras tener? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? Con muchos más viajes, con un espacio en donde puedas estar en paz, en tranquilidad, con facilidad para moverte. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Y cuántas de esas cosas el dinero te puede ayudar a que sean más fáciles, a que puedas tener más? Seguramente a muchas. Porque aun cuando el dinero se comenzó a utilizar, ya escuchamos hace muchos, muchos, muchos, muchos años, miles de años, antes se utilizaba, o diríamos, de una forma diferente a las condiciones actuales de vida. ¿Qué tal que tú vas evolucionando junto como ha evolucionado el mundo y tu forma de obtener dinero también? Y tampoco se trata de que vayamos a hacer, les decía yo hace rato, un esquema Ponzi o una pirámide. No, se trata de que comiences a cambiar tu relación con el dinero. Y una pregunta que me gustaría hacerte aquí es, ¿cómo tratas al dinero? Cuando el dinero llega a ti, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Todavía no termina de llegar cuando ya lo repartiste y ya te deshiciste de él? Cuando llega, das gracias, agradeces de que llega contigo. ¿Qué haces cuando el dinero llega? ¿Cómo tratas al dinero? ¿Te parece que el dinero es cochino y es sucio y no lo tienes que tocar y si lo tocas luego te tienes que lavar las manos porque está lleno de bacterias, porque está lleno de suciedad, porque quién sabe quién más lo tocó? O cuando llega a ti, vuelvo, lo agradeces. Le dices, gracias por venir. Gracias por estar conmigo. Gracias por permitirme lo que sea que vas a hacer con ese dinero. ¿Te quedas con él al menos 24 horas cuando lo recibes? ¿O en cuanto lo recibes, lo empiezas a repartir? ¿Qué haces? ¿Cómo tratas al dinero? Ahora imagina que tú eres tratada o tratado como tú tratas al dinero. ¿Te gustaría estar ahí? ¿Te gustaría ser tratado de esa forma? ¿Dirías aquí sí quiero estar? ¿O mejor huyo? ¿Mejor no llego? Bueno, eso es parte de lo mucho que tenemos que cambiar con respecto a nuestra relación con el dinero. Y no se trata de hacer cosas para merecer el dinero. Se trata de recibir el dinero. Y eso es algo que yo lo aprendí, lo leí ahí y fue donde más comencé a cambiar mi punto de vista. En el libro del que te hablé, el dinero no es el problema, tú lo eres. Y si se tratara de cuánto estás dispuesto a recibir, ¿qué tal que comienzas a recibir más? Y ya te decía yo hace unos momentos también, el dinero no solo es dinero, no solo son monedas, no solo son billetes. El dinero es todo aquello que nos regalan, todo aquello que nos dan. Y a veces estamos como acostumbrados a que nos regalen cosas por una situación especial, porque es un cumpleaños, porque es una fiesta, porque es Navidad. ¿Qué tal que comienzas a reconocer todos los regalos que recibes día a día? ¿Cuántas cosas te han regalado hoy? Incluso, ¿cuánto dinero te da tu mamá? Porque lava, porque plancha, porque te hace de comer, porque mantiene tu recámara limpia. ¿Has considerado que todo eso es dinero? ¿Cuánto dinero te da tu esposa cuando hace eso? Cuando te sirve de comer. En verdad que nuestras vidas están llenas de este regalo. Solo que como no viene como nosotros queremos que venga, a veces no lo vemos. Solo que como no son transferencias, no son billetes, no son monedas, por eso es que a veces no lo vemos. Pero el dinero está constantemente llegando a nuestra vida. Y parte de mi invitación del día de hoy es que comiences a ver todo ese dinero que está llegando a tu vida. Constantemente. Todo eso que tú estás recibiendo. Si tu papá todos los días te lleva a la escuela en su coche, eso es dinero. No es parte de su obligación, es dinero que te está dando. ¿Y qué tal que unimos este concepto junto con la gratitud de la que hemos hablado en otros momentos? Y comenzamos a estar agradecidos por todo lo que está llegando a nuestras vidas. Por el dinero, por los regalos, por las acciones de cada una de las personas que te regalan constantemente en tu día a día. ¿Estás escuchando? Hablando de con Tony de la Mora. por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Hablando de... con Tony de la Mora. Dinero, dinero, dinero. Más dinero, por favor. Y bueno, podríamos seguir hablando de dinero y de finanzas y de libros. Y antes de que se me olvide, te quiero recomendar un libro que lo puedes conseguir impreso, lo puedes conseguir online y también lo puedes conseguir en audiolibro, que es El hombre más rico de Babilonia. Ese es otro libro que a mí me ha dejado grandes aprendizajes de el dinero, con respecto al dinero y con respecto a mis finanzas. Y en esta narración te va dando algunos tips de lo que esa persona hizo y que si tú comienzas a hacerlo, puedes comenzar a cambiar muchas cosas. Y como seguimos en los regalos, porque aquí en La Voladora nos encanta darte regalos, tenemos, recuerda, si nos mandas un WhatsApp y pides, solo lo único que necesitas es decir, quiero ese libro. Tenemos el libro de Daniel Cosío Villegas, Una biografía intelectual. También La segunda muerte de la Revolución Mexicana y Ágora. Además de unas padrísimas playeras de La Voladora Radio. Así que recuerda venir, hablarnos y pedir. Solo tienes que pedir. Y también así es con el dinero. Solo tienes que pedirlo. Solo pídelo. ¿Ya escuchaste el audio que la canción que pusimos en el intro? Dinero ven, todos los días. Dinero ven, dinero ven, dinero ven. Y así como nosotros estamos haciendo la invitación a que el dinero llegue a nuestras vidas, nuestros amigos del Museo Casa de Madera nos están invitando a que este 14 de febrero los acompañemos en la bohemia que tendrán en el Museo Casa de Madera. Recuerda que tienes que hacer tu reservación al 55 32 24 84 22, y podrás estar en la noche de bohemia con nuestros amigos de Museo Casa de Madera. Vamos entonces ahora a nuestro juego de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Y bueno, el juego de la semana. Hoy vamos a tener varias actividades. Recuerda que para esto es importante utilizar tu cuaderno. Y lo primero que te voy a pedir que hagas durante esta semana es que escribas todas las cosas que piensas del dinero. Solo escríbelas. Haz una lista de todo lo que piensas del dinero, de todo lo que pasa contigo cuando escuchas la palabra dinero. Y después de que hagas esta lista, vuélvela a leer. Y quiero que cada que leas, pienses... ¿esto es verdad o no? y vayas tachando las cosas que no son verdad para ti. Y las que sí son verdad, déjalas. Y quizá tengas una sorpresa con el resultado después de hacer este ejercicio. Y el segundo ejercicio, que es una de las cosas que en mi experiencia, tanto personal como profesional, es de las más complicadas, haz una lista de todos tus ingresos y de todos tus egresos. ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuánto dinero ingresa a tu vida? ¿Y cuánto dinero egresa en tu vida? Comienza a hacer esto y comienzas con eso a darte cuenta de en qué lugar estás, para de ahí poder partir hacia el cambio. Pero lo primero que tienes que hacer es ser brutalmente honesta, brutalmente honesto contigo con respecto a en qué lugar financieramente te encuentras. Así que este es el juego de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Bueno, chicos, pues hoy recibieron no tanta, porque de verdad hay muchísima información con respecto al dinero que podemos comenzar a trabajar. Ya saben que pueden cambiar cualquier cosa y que lo importante es comenzar a cambiar nuestros pensamientos con respecto al dinero. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que comenzar a cambiar. Si comenzamos a cambiar eso, muchas otras cosas van a cambiar. No solo se trata de cambiar mis pensamientos, sino también de tomar acciones diferentes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy gastando mi dinero? ¿Solo gastándolo? Es decir, veo una... Esto que les voy a decir ahora, que me acabo de acordar, también lo escuché una vez y fue como, oh, no lo había visto desde ese lugar. Yo no sé ustedes, pero yo antes era de las que si iba a algún lugar y veía un descuento, era, ok, tiene el 30% de descuento, lo compro. No lo necesito en este instante, pero no importa, así ya lo tengo para cuando lo necesite. Eso era lo que yo me decía en mi cabeza. Y entonces un día escuché a una persona diciendo que cuando tú ves una oferta que tiene el 30% de descuento, no estás ahorrando el 30%, estás gastando el 70%. ¿Cómo es eso? Sí, si tú hace algún tiempo querías comprar algo y hoy ese algo tiene descuento, cómpralo. Si tú no quieres comprar ese vestido, nunca habías pensado comprar ese vestido, no tenías que comprar ese vestido, no hay ninguna razón en especial para comprar ese vestido y lo compras solo porque tiene el 30% de descuento, no estás ahorrando el 30, estás gastando el 70. Eso cuando lo escuché fue una cosa un poco extraña en mi cabeza. Sin embargo, lo he estado aplicando. Y eso ha hecho que mi situación financiera cambie. Que hoy mi situación financiera sea diferente a la de hace 6, 7 años que comencé a utilizar todo esto. No estoy todavía en el lugar en el que quiero. Sin embargo, sí he salido del lugar en el que estaba. Y cada vez es mucho más fácil y es mucho más sana mi relación con el dinero. Y ahí es en donde yo quiero que tú estés, que tu relación con el dinero sea sana, independientemente de la cantidad de dinero que haya en tu bolsillo o en tu cuenta de banco, que tú puedas estar en paz con el dinero y que eso sea una prioridad para ti. Y como es parte de la acción que ya te dejé una tarea, estoy lanzando también un grupo de WhatsApp en donde haremos un reto para cambiar nuestra realidad financiera. Pero lo primero que tenemos que hacer para cambiar nuestra realidad financiera, para tener finanzas sanas, para tener un bienestar financiero, es tener claridad. Así que este reto de 5 días es para que tengas claridad con tus finanzas. Te voy a dar información, te voy a dar actividades que si tú las haces, vas a comenzar a cambiar. Es completamente gratis, es para ti que nos estás escuchando y que quieres comenzar a cambiarlo. Es para ti que nos estás escuchando y dices, esto está muy loco, no lo sé. Esto es para ti si te genera un poco de curiosidad. Prueba. Lo peor que puede pasar es que tengas claridad de dónde estás. Eso sería el peor de los escenarios, el mínimo de los escenarios. Y no pierdes nada. Si tú tienes claridad financiera, puedes ganar mucho. Así que, si quieres estar en ese grupo, puedes comunicarte al 246-103-1098, que es mi número celular, y ahí yo te puedo dar el link, o también aquí en La Voladora y en todas las redes sociales de La Voladora. Antes de irnos, me gustaría darle las gracias a nuestra operadora por la magia que hace cada vez que estamos en este espacio y que gracias a ella ustedes pueden escucharnos. También gracias a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl que siempre nos escuchan y a nuestros amigos del Museo Casa de Madera. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este espacio. Déjenme sus comentarios, envíenme sus mensajes. Me gustaría saber qué temas quieres que hablemos aquí. Hay algunos que ya están preparados y tenemos el espacio para nuevos temas y diferentes, de acuerdo a lo que tú quieres como parte del bienestar en tu vida. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 16 horas, de las 4 de la tarde. Bye, bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora. Un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.